aquella mañana que tú me dejaste, se llenó de sombra mi vida y mi alma sin luz se quedó. Cerré las ventanas para no mirarte, como te alejabas de mí sin decirme adiós. Ha pasado el tiempo y aquel momento, y de nuevo mi vida te vuelvo a encontrar. Aquella mañana.